En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, saludos desde Teleelche en Radio Marca, donde nos puedes escuchar en el 101.4, en la radio, nos puedes ver en la televisión, en la TDT, en Teleelche, y nos puedes ver o escuchar desde cualquier parte del mundo, allá donde estés. Te saludamos en nuestra web en teleelche.es. ¡Arrancamos! El Elche ha entrenado hoy a puerta cerrada de cara al último partido de la temporada en el Estadio Martínez Valero este domingo. La plantilla se despide de su afición a las 8. Los jugadores quieren cerrar la campaña con una victoria y con una gran imagen ante los suyos frente a un Deportivo de La Coruña que se está jugando el playoff de ascenso. Dani Calvo. Pues yo creo que el Elche que estamos viendo últimamente en casa, ¿no? Un Elche atrevido, que aprieta al rival, que no le deja jugar, siendo protagonistas con balón. Sabemos que el Deportivo se está jugando el periodo de ascenso, pero bueno, también tenemos orgullo nosotros. Recordamos esa goleada que nos metieron ellos en Riazor, y pues por ello que vamos a salir con todas la ley, a ganar y a dedicar esta última victoria a la afición, ya que es nuestro último partido esta temporada en el Martínez Valero. Pues la verdad es que hay motivos como para creer que el equipo va a hacer un buen partido. El Tenerife también venía con todo y se marchó escaldado con ese 3-0 que le endosó el conjunto de Pacheta. Es cierto que el Depor echa sus cuentas y tras su angustiosa victoria este lunes 1-0 de penalti en el 94 ante el Mallorca, rival directo en la lucha por el playoff, echa sus cuentas y sabe que lo único que le podría garantizar el playoff sería ganar los dos partidos, porque está empatado con el Cádiz en la sexta y séptima plaza. Por tanto, vendrán, no les vale otra cosa que a por la victoria. Para ese partido, Pacheta no se va a poder sentar en el banquillo. Ha sido sancionado por el comité de competición con dos partidos por la expulsión sufrida en Tarragona. El recurso que interpuso el Elche con imágenes no ha servido y al técnico le han caído dos partidos por protestas con los brazos levantados al árbitro del partido. José Luis Achiari, su segundo, será quien dirija al equipo. El técnico recupera a Nino y Karim tras cumplir partido de sanción, pero pierde a Juan Cruz por ese motivo, por la sanción. Gonzalo Verdú y Xavi Torres, que se retiraron con molestias en Tarragona, hoy han entrenado y serán de la partida, o al menos el técnico podrá disponer de ellos. También podrá disponer de Alexander, que de momento sigue, no se ha marchado con su selección, sigue en esa preselección de 40 jugadores venezolanos para disputar la Copa de América, pero todavía no se ha hecho la selección definitiva. Y hoy también vamos a regalar entradas para ese partido que el Elche va a disputar ante su afición este próximo domingo a las 8. Ya está aquí con nosotros José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues es muy sencillo, simplemente hay que comentar en una de las dos publicaciones que ha lanzado Teleelche esta mañana, tanto en Twitter como en Facebook. La pregunta es clara: ¿contra el Depor pondrías al 11 titular o apostarías por la despedida de los héroes del ascenso? Te adelanto ya, Paco, que entre esos héroes del ascenso, los que más destacan los oyentes es al portero José Juan. Así que al finalizar el programa leemos un par de comentarios y damos los dos ganadores de esas entradas dobles para el partido del próximo domingo en el Martínez Valero contra el Deportivo de La Coruña. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues José Juan, que tiene toda la pinta de que se retirará, colgará los guantes tras este último contrato en el que ha jugado con el Elche Club de Fútbol y donde sin duda lo más destacado, que no fue poco, fue sin duda ser una pieza fundamental en el ascenso a Segunda División A y muy posiblemente tenga la oportunidad de despedirse ante la afición blanquiverde. Y el técnico del Elche, Pacheta, que le pone una nota muy alta a su equipo en esta temporada que ya finaliza. Yo le pongo un sobresaliente. Al principio de año, cuando empezábamos, no sabíamos si íbamos a dar o no. Ninguno, ni ellos ni yo. Yo era debutante en la categoría. Pero arrancó la liga y no arrancamos bien, a nivel de resultados. Pero sí a nivel de juego y de sensaciones. El equipo no era inferior a los demás. Nos faltaban detalles. Eso podía darnos la experiencia o podía llevarme a mí a la calle, ¿no? Eso tiene una fecha de caducidad. Pero es verdad que en aquellos primeros 7-8 partidos que no ganábamos, yo me sentí protegido por el club, el equipo se sintió protegido por la afición. Salimos aplaudidos, que era lo que extrañaba a todo el mundo. Salíamos aplaudidos perdiendo y empatando. Algo bien estábamos haciendo, creo que ahí es lo que pusimos en valor. Cuando nosotros ponemos el partido a los jugadores, empiezo a hablar de intimidades del vestuario, ¿no? Cuando les ponemos los partidos, solemos acompañar los vídeos de sonido. Acompañamos a veces los partidos con vídeos de sonido tuyo, de la celebración de goles, o la acompañamos, dependiendo de quién ha sido más efusivo y demás, lo escuchamos y adjuntamos ese sonido, o ha sido más bonito, o ha sido más emotivo, lo adjuntamos. Nosotros hemos adjuntado a vídeos el final del partido, de cómo nos aplaude la gente. Nosotros hemos adjuntado a vídeos la despedida en Murcia, cuando ganamos en Murcia, de la afición, lo hemos utilizado en vídeos de motivación, en vídeos de todo, y adjuntamos esos sonidos, y esos sonidos los juntamos en aquellos primeros partidos. El cómo nos despedía la gente es sumamente emotivo, es sumamente placentero para el jugador. Eso nos resta. Eso nosotros intentamos hacer todo como errores, ¿no? Sabemos que el error está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual que cometer los mínimos errores, porque el error aparece en la vida, hacer las cosas que menos resten. ¿Cuánto suman? No sé lo que suman, pero que no resten. Y esas cosas, cuando tú ves al jugador emocionado a oscuras, que solo se ve la pantalla y está a oscuras y ves cómo el jugador se emociona, hay que insistir en ello. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A aquellos partidos creo que salimos muy reforzados de ellos. Y entonces mi nota es de hemos progresado adecuadamente durante parte de la liga y el final ha sido sobresaliente. Esa es un poco la nota o el resumen que puedo dar, Paco. Pues la nota que daba Pacheta en A Todo Gol, un sobresaliente a su equipo, desvelando algunas de las interioridades del vestuario que sirven para motivar al futbolista, como ponerles, ya lo ha dicho, los goles cuando los retransmitimos, y claro, el futbolista, claro, es de carne y hueso. O la afición blanquiverde cuando termina un partido, no te digo nada, en los partidos de playoff, y tienes ahí a miles y miles de aficionados coreando el nombre del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues eso, el futbolista es persona y me imagino que se emocionará. Y eso, al final, como dice Pacheta, suma, y suma mucho, y sale reforzado. Y esa es una de las características que siempre hemos destacado de Pacheta. Del Pacheta entrenador, del Pacheta persona y del Pacheta psicólogo, que sabe tocarle la fibra al futbolista, que sabe no solo hablar con él, sino tocarle la fibra y sacarle el máximo rendimiento, que al final todo va ahí, todo se traduce en la gestión del entrenador, de la gestión del jugador, de la gestión del vestuario. Al final, la meta del entrenador, ¿cuál es? Sacarle el máximo partido a cada futbolista, de manera individual y, por supuesto, en bloque y en equipo. Si todos dan lo máximo, el que gana es el equipo. Y ahí, bueno, pues ese sobresaliente que le pone Pacheta por lo conseguido. Sabe que para la próxima temporada conseguir un sobresaliente

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El próximo domingo el Elche se despide ante su afición. No es que se eche el telón a la temporada, eso será la próxima semana. También el Elche tiene ya fecha para ese último partido, el sábado 8 de junio, la semana que viene se acaba la Liga en Segunda División. Estamos ya en el kilómetro 41 de esta maratón que para muchos se ha hecho larguísima. Para el Elche yo creo que ha sido la más tranquila los últimos dos meses de hace mucho tiempo. Bueno, pues el domingo el Elche se despide ante su afición y será ya la semana siguiente contra el Málaga, allí en la Rosaleda, a las 8:30, sábado 8 de junio, ya final de Liga. Y en estos dos partidos el Elche no se juega nada. A ver, entre comillas, no se juega nada importante. Se juega la honrilla profesional, se juega el pelear por unos colores, se juega el quedar lo más alto en la clasificación, y el Elche todavía tiene la posibilidad de alcanzar la novena plaza. Se juega ser el juez del playoff, porque se va a enfrentar a dos equipos, de momento contra el Depor, que se está jugando el ser o no ser. Al Depor solo le salen las cuentas de clasificarse para el playoff de ascenso ganando el Elche. Como no lo haga, se puede quedar fuera. Y bueno, pues el equipo ilicitano está dispuesto a pelear de tú a tú. En otras circunstancias diríamos, bueno, el Elche no tiene nada que hacer, ya se dejó ir, pero no, nos está demostrando, y ahí también hay que alabar, como en otras muchas facetas se lo hemos alabado a Pacheta, el que esté consiguiendo que el equipo esté compitiendo hasta el final. Es cierto que con falta de atención y en algunos momentos relajación que le han costado goles evitables, pero aún con esos fallos normales y hasta cierto punto lógicos por la falta de jugarte algo importante, el equipo está compitiendo. Porque en Almería, a pesar de perder por 5-3, compitió en muchas fases del partido. De hecho, iba ganando 0-2. El problema es que ahí entra ya la relajación de creerse que has ganado el partido. Y no te digo nada en Tarragona. Compitió muy bien durante 77 minutos, pero justo cuando marcas el 0-3, ahí ya te crees que has ganado. Y al final, pues el fútbol te demuestra que todo puede pasar y se le puede dar la vuelta al final a cualquier resultado, hasta un equipo descendido. Pero compitió, como compitió frente al Tenerife, que se jugaba la vida, y el Elche le cascó un 3-0. Por eso Pacheta ha conseguido, y no es un dato menor, que el equipo compita hasta la última jornada, en este caso hasta la penúltima, ya veremos la última, y que la afición vaya ilusionada a ver a un equipo que le va a plantar cara al Depor y que le puede ganar al Depor. Y eso es mucho decir, porque el Depor, un equipo que quintuplica el presupuesto del Elche, se está jugando el ser o no ser, se está jugando la vida, se está jugando la posibilidad de volver a Primera División. En circunstancias normales, lo del domingo en el Martínez Valero es una derrota del Elche. Pero lo hemos visto competir aquí contra el Tenerife, y yo soy de los que pienso que se le va a plantar cara al Depor, que se puede perder, sí, pero también se le puede ganar. Y quizás esa falta, a veces, de tensión que sí tiene el Depor, como se suele decir, es un arma de doble filo y te puede valer para hasta ganar, para no ponerte nervioso en el último metro. Pero eso sí, Pacheta tiene que ponerles el vídeo de los 8 goles encajados en 2 partidos en las 2 salidas. Ahí es donde el Elche ha sido menos fiable. Sin embargo, en el estadio ha sido mucho más fiable, ha sacado la mayoría de los puntos. Un Pacheta que no va a poder sentarse en el banquillo, dirigirá José Luis Achiari el equipo, aunque con las indicaciones a través de tecnologías de última generación, lo dejamos ahí, para, lógicamente, sobre todo en los cambios, porque el resto está todo trabajado, y más a estas alturas de la temporada. Pacheta no ha obtenido el perdón del comité de competición, el Elche presentó recurso con imágenes, pero en estos casos competición suele darle la razón al acta arbitral, que no fue muy dura, pero sí reflejó que el técnico hizo aspavientos, levantó las manos para protestar una decisión suya. Y eso en el reglamento son 2 a 3 partidos. Le han caído 2, con lo que no se sentará ya en los dos partidos. Bajas, Juan Cruz, pero muchas menos de las que se podían esperar, porque Alexander al final sí está, no se ha marchado con su selección, al menos de momento. Gonzalo Verdú y Xavi Torres, que se retiraron con molestias, también están, hoy han entrenado, es entrenamiento a puerta cerrada. Y bueno, a priori la única baja sería la de Juan Cruz. Un partido en el que Pacheta, ya lo dijo el lunes aquí en esta casa, en Teleelche, en A Todo Gol, en el que van a salir a tope y se va a ver un partido, dijo, voy a decir la palabra exacta para no poner una palabra que no es de mi boca. Pacheta dijo exactamente, contra el Depor será un partido fantástico, dijo textualmente. Con lo que evidentemente va a apostar por el equipo de ganar, por el equipo más titular posible. Pero sí es cierto que puede haber alguna concesión. Y una de ellas, creo, que va a estar en la portería. Es cierto que quizás el partido, digamos, menos o más fácil para darle la oportunidad de despedirse a José Juan podría ser en Málaga. Es fuera de casa, no es ante tu afición. Digamos que duele menos perder allí que aquí, en casa. Puede ser incluso menos trascendente, porque igual ya el Málaga tampoco se juega nada. Podría estar clasificado matemáticamente para el playoff. Digamos que a lo mejor tendría menos peligro para la portería del Elche, pero yo creo que Pacheta lo que quiere darle a José Juan es el premio de despedirse ante la que ha sido su afición durante dos campañas. Y en honor a la verdad, José Juan se merece esa despedida. Yo soy de los que piensa que hay que apostar por el mejor equipo posible. Y está claro que Edgar Badía, hoy por hoy, es el portero titular de Pacheta. Se lo ha ganado con sus actuaciones y sería indiscutible el portero titular. Pero si hubiera que hacer, en este caso, una distinción, si hubiera que, de alguna manera, hacerle un favor, entre comillas, a alguien, yo se lo haría a José Juan. Primero, porque va a ser su último partido como blanquiverde. Segundo, porque es aquí en casa con la que ha sido su afición. Tercero, porque fue un hombre muy importante la temporada pasada. Fue el portero titular y además clave en el playoff, con grandes paradas. Cuarto, porque ha tenido un comportamiento intachable, dentro y fuera del campo. Y quinto, y por último, porque creo que va a colgar los guantes y podría ser una bonita despedida. Y además, y añadiría un sexto punto, porque Jorge Juan, que no se ha dejado ir en ningún momento y ha sido un gran profesional a sus 39 años, creo que está tan capacitado como cualquier portero de segunda para defender la portería del Elche. El que no haya sido titular no es porque José Juan esté mal, es porque Edgar Badía está bien, y eso hay que saber diferenciarlo. Por tanto, con la excepción de José Juan, yo creo que el resto sí va a poner a los titulares, aunque es partido, insisto, de despedida de algunos, de los que acaban contrato. En este caso, Manu Rodríguez puede tener el premio de la despedida también porque Juan Cruz está sancionado, o sea que ahí, digamos que Pacheta lo tiene más fácil. Pero luego el resto, yo creo que Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Alexander, podría ser su partido de despedida, aunque la semana pasada no viajó ni Tecchio y jugó Alexander. Vuelta de Karim, en el centro del campo Javi Flores, Nino, vuelta de Nino por el partido de sanción que cumplió en Tarragona, igual que Karim, Josan e Iván Sánchez. Y arriba, lógicamente, no va a estar Yassin, que es la otra baja por lesión. En el aductor tiene una micro rotura muy pequeña, pero no se va a arriesgar, ni mucho menos con Yassin, que no pudo jugar ya de salida en Tarragona. Se lesionó en el entrenamiento, parecía que era una sobrecarga y al final hubo una micro rotura. Y bueno, pues ahí lo normal es que sea Carlos Castro el que juegue en punta, y sería partido de despedida pues para los cedidos, Carlos Castro, Nacho Gil, Karim, los jugadores que volverán a sus clubes de origen. Y para otros que incluso tienen contrato en vigor y puede ser su último, no ya partido, porque no están jugando, pero sí última comparecencia en el Estadio Martínez Valero. Y bueno, pues hombres como Xavi Torres y Gonzalo Verdú, que el otro día se retiraron por molestias, en principio hoy han entrenado y podrán ser de la partida si el técnico lo considera oportuno. ¿Qué Elche veremos en el partido de despedida ante su afición? Se lo preguntamos a Dani Calvo. Pues yo creo que el Elche que estamos viendo últimamente en casa, ¿no? Un Elche atrevido, que aprieta al rival, que no le deja jugar, siendo protagonistas con balón. Sabemos que el Deportivo se está jugando el periodo de ascenso, pero bueno, también tenemos orgullo nosotros. Recordamos esa goleada que nos metieron ellos en Riazor y pues por ello que vamos a salir con todas de la ley a ganar y a dedicar esta última victoria a la afición, ya que es nuestro último partido esta temporada en el Martín de Valero. ¿Qué de por esperan? Pues un Deportivo no que va a quemar naves, ¿no? Es la penúltima oportunidad que tiene, o la última, porque si no gana ya lo tiene muy complicado, ¿no? Y sabemos que va a ser un Deportivo atrevido, ¿no? Ya lo hemos estado siguiendo estas últimas jornadas, pero bueno, yo creo que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, somos atrevidos y como he comentado, somos ambiciosos, vamos a tener muchas posibilidades de ganar. Y él, renovado, dos temporadas por permanencia automática. Yo creo que no es momento tampoco hablar de... Ahora lo escuchamos porque tenemos el corte ahí mal. Exactamente. Le preguntamos esa renovación que ya era efectiva. Sí, así lo pone el contrato y así lo acordamos en enero. Y bueno, pues a partir de la permanencia, que yo cuando firmé aquí tenía por seguro que íbamos a conseguir, a partir de aquí soy, de esa permanencia, soy jugador del Elche Club de Fútbol dos años más. ¿Contento? Sí, muy contento, ¿no? Estaba ya muy contento cuando lo firmé y aún más contento cuando lo realizamos. ¿Cómo calificaría su rendimiento desde que llegó en el mercado invernal? Pues en cuanto a minutos, la verdad que mejor imposible, ¿no? He participado en casi todos los partidos que he estado, ¿no? El míster me ha dado toda la confianza del mundo desde el primer momento y espero que se lo agradezco a él y al cuerpo técnico. Bueno, pues en cuanto a lo deportivo, pues de menos a más, ¿no? Salvo, bueno, el otro día yo considero que hice un buen partido, pero bueno, ese error te lastra un poco, pero bueno, en general yo creo que estoy muy contento y bueno, con esta segunda vuelta que he realizado. Ayer Nino decía en rueda de prensa que le estaban gustando las decisiones que se estaban tomando de cara a la próxima temporada, todos los pasos a nivel deportivo e institucional que había adoptado el club. ¿Qué piensa Dani Calvo respecto a esto? Sí, a mí sí. Está claro, ¿no? Está haciendo un crecimiento, se está haciendo un proyecto en el que yo ya estoy viendo un crecimiento bastante positivo. Y bueno, desde que estoy yo aquí desde enero, estoy viendo ese crecimiento. Hemos hecho una segunda vuelta muy buena y yo creo que si bueno, se mantiene el bloque, ¿no? Se sientan las bases, esto está empezando a funcionar y bueno, el club es ambicioso, los jugadores somos ambiciosos, queremos cada vez más y si acabamos bien esta liga, esta temporada, yo creo que todo será más fácil para empezar bien la siguiente. Sí, claro, está claro, ¿no? Un proyecto hay que darle continuidad. Si sigue el entrenador es todo mucho más positivo. Si mantenemos el bloque es más positivo aún. Bueno, vendrán unos cuantos refuerzos que nos harán mejores a todos y yo creo que a partir de ahí creceremos todos mucho. No, yo arriba la verdad que no estoy muy metido, ¿no? Yo te hablo desde mi posición, desde el vestuario, ¿no? Desde lo que nos transmiten a los jugadores, ¿no? De lo que nos comentan, lo que oímos y bueno, pues al final yo creo que esta segunda vuelta se ha demostrado que el crecimiento es exponencial y yo creo que esto se trasladará también a la temporada que viene. Objetivo, un buen partido con una victoria para tener una buena despedida con la afición blanquiverde que ha estado todo el año con el equipo. Sí, está claro. Sí, es lo que te digo, ¿no? Yo creo que si mantenemos esta línea que estamos haciendo en casa, yo creo que si salimos de esta forma el fin de semana, yo creo que la gente se irá con buen sabor de boca, ¿no? Y se animará mucho más para la temporada que viene seguir apoyándonos. Porque, bueno, como te he dicho, acabar bien una temporada muchas veces, no siempre, significa pues empezar con más ganas y con mucha ilusión la siguiente. Y yo creo que junto al apoyo de la afición puede ser un año de crecimiento. Y para ganarle al Depor no se podrán tener ni 5 minutos fatídicos como el Elche tuvo el otro día contra el Nastic, que dejó escapar el partido, la victoria, y afeó mucho el resultado. Creo que bueno, no supimos gestionar bien esos minutos, a pesar de cometer errores individuales que bueno, no tienen nada que ver con la gestión, ¿no? Fueron errores puntuales individuales, fallos técnicos, y bueno, ante eso pues poco se puede hacer. Yo creo que no hubo falta de actitud, sí que puede haber un poco de relajación. A partir del 0-3 yo creo que esos 10 minutos o esos 15 minutos ya se vio un Nasti que fue a por nosotros y nosotros pues nos metimos muy atrás y no supimos gestionar bien eso. Pero bueno, mejor que pase una vez está el equipo salvado que si no estuviéramos jugando algo, ¿no?

para ver el último partido de la temporada 18-19 en el Estadio Martínez Valero. Es la despedida del Elche ante su afición este domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues recordamos, José Antonio, la pregunta que lanzábamos. Pues era: contra el Deportivo de La Coruña, ¿pondrías al 11 titular o apostarías por la despedida de los héroes del ascenso? Hay que decir, Paco, que están los oyentes bastante divididos. Lo que está claro es que si hay que homenajear a alguien es a José Juan. Así que te voy a leer un par de comentarios porque así lo dicen los oyentes. Sacaría los más habituales, ya que hay que dar buena imagen e intentar ganar en el último partido en casa y tras el empate de la semana pasada. Ángeles en Facebook nos decía: yo pondría a los héroes del ascenso, se lo merecen y la afición nos merecemos verlos. Ojo con este comentario de David Roca, Paco, porque es muy repetido por el resto también de oyentes. 11 titular y José Juan para despedirse de la afición. Fran nos comentaba: pondría a los titulares para acabar bien ante la afición. Javier es de la opinión, dice: pondría a los jugadores que mayor rendimiento han dado durante la temporada. Hay que despedir bien la temporada, es la mejor campaña de abonos que se puede hacer. Y Javier también nos hace un apunte: también quitaría la jornada económica. Otros opinan: mismo 11 que venía jugando hasta ahora, tenemos que ser competitivos. Más comentarios. Manuel nos comentaba: no pondría a todos los que estuvieron el año pasado. Bueno, quiere decir Manuel, yo pondría a todos los que estuvieron el año pasado. Como no es todo el equipo, sería más o menos una mezcla. Te despides de los héroes del ascenso y tienes un equipo competitivo en el campo. Francisco opina: héroes del ascenso o héroes de la permanencia. No se puede elegir, que jueguen los mejores para ganar y ya. Y te leo los dos últimos, Paco. Pondría al 11 titular menos a Edgar. Pondría a José Juan para ovacionarlo. Y Dani, por último, nos comentaba: pondría al 11 titular, es el último partido en casa y hay que dar buena imagen. Vendrá un rival que se la juega mucho y tenemos que competir al máximo. Así que sí con los titulares, con alguna que otra rotación, sí, pero al menos con la mayoría de jugadores titulares esta temporada. Bueno, pues ahí están vuestras opiniones. Estáis en muchos casos, apostáis por esa titularidad del equipo de gala, pero muchos pensáis que José Juan merece una despedida ante la afición blanquiverde. ¿Y ganadores? Pues en Twitter tenemos a la cuenta @depateo y en Facebook a Laura Eugenio Quiles. Así que enhorabuena a los dos premiados. Ahora, como siempre, me pondré en contacto con ellos a través de las redes sociales para pedirles los datos y pueden pasar a recogerlas mañana viernes en horario de oficina por Teleelch de 9 a 2. Muchas gracias también a todos los oyentes por participar, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y enhorabuena a los ganadores de esas últimas entradas del último partido de la temporada en el Estadio Martínez Valero. Antes de despedirnos, había sacado por aquí un corte que merecía la pena escuchar del técnico del Elche de Pacheta cuando el lunes, en A Todo Gol, le preguntábamos por qué finalmente ha renovado por el Elche Club de Fútbol. Y esta era su respuesta. Porque es el sitio en el que más me quieren y más me cuidan. Eso es el primer, la primera, primera condición sine qua non. Si no me siento querido, no me siento respetado, no me siento cuidado, no. Y desde aquí tengo que agradecerse, lo he agradecido muchas veces a todo el Consejo de Administración, que estuvieron muy cerca, en este caso a Pepe ahora, que me están cuidando mucho. Entonces eso, al final dices, no, el cariño es el que te... En mi caso, es fundamental. Y tengo que agradecer a toda la gente que hay por aquí. Estos que hay por fuera y en la calle. Yo he recibido muestras, si puedo contar, 6 detalles así de repente que, pasando con mi mujer, me pasan detalles de un cariño absoluto. ¿Que hay crítica? ¿Cómo no va a haberla? Yo no tengo ninguna intención de convencer a todo el mundo. Ni tengo la intención y además creo que no es posible. Entonces, no tengo esa intención. Pero sí que el mensaje cale, que la gente entienda que esto es la normalidad, que somos normales, que lo que intentamos es trabajar con la normalidad. Entonces, esa primera parte es esta. La segunda, creo que tengo unas condiciones de trabajo estupendas aquí. Otra, que creo que tenemos un trabajo hecho. Otra, que creo que no está acabado el trabajo. Entonces, hay muchas circunstancias que llegan a todo ello. Y a partir de ahí, se decide renovar. Pues son las razones que esgrime y argumenta el técnico blanquiverde, pero por encima de todas ellas, y todas tienen su peso, la del cariño y reconocimiento que tiene por parte de todo el entorno franjiverde. Así llegamos al final de esta nueva edición del Elche en Punta de este jueves 30 de mayo. Mañana volvemos, mañana estrenamos mes, ¿no? Ya mañana es 1 de junio, pues nada, mañana volvemos a partir, como siempre. No, mañana es 31, mayo tiene 31 días, estaba yo ya corriendo demasiado. Pues mañana finalizamos el mes, como siempre os espero a partir de la 1 y 20 aquí en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.